del conocimiento. Nuestra capacidad no fue distorsionada, éramos lo que debíamos ser y nuestro universo era exactamente igual a la imaginación del Creador. Nosotros no necesitábamos entender, porque nuestro trabajo no era entender al conocimiento, ya lo teníamos asimilado totalmente a través de la percepción inmediata. Sabíamos que nosotros éramos ideas pensamientos, el pensamiento era parte de nosotros, descubrimos que no teníamos la cualidad del pensar. Así se produjo la gran diferencia entre las dimensiones superiores e inferiores. Mientras la primera tenía conocimiento grabado, percepción inmediata, razón, intuición, análisis, capacidad, lógica, memoria consciente. Las dimensiones inferiores se diferenciaban en conocimiento transmitido, percepción investigativa, raciocinio, investigación cognoscitiva, estudios conceptuales, captación experimental, emociones, sentimientos, memoria subconsciente y consciente. Las dimensiones superiores no necesitaron la cualidad del pensar. Nosotros somos, nuestro entendimiento es inmediato, ya está grabado en nuestros cristales. Cuando ustedes se distorsionaron, fue el pensamiento que manipuló al verdadero conocimiento, porque lo entendió mal. Ustedes lo interpretaron de acuerdo al conocimiento y entendimiento de su propia percepción y lo grabaron a imagen y semejanza de su distorsión. Como no tenían la percepción inmediata, tuvieron que percibir sus pensamientos bajo el concepto de percepción investigativa. El magnetismo oblicuo distorsionó absolutamente todo. La masa encefálica no emitía químicamente los elementos adecuados y el cerebro reproducía distorsionadamente los pensamientos. La energía pensamiento se enfermó profundamente. ¿Cómo hacer para rectificarla? Lo primero que la dimensión superior y la dimensión regular hicieron fue modificar la masa encefálica. Como la percepción inmediata no funcionaba, la sustituyeron por los sentidos. Estos fueron elaborados químicamente para que el hombre pudiese percibirse a sí mismo y a su entorno. Los elementos de los sentidos fueron colocados en la base craneal y